Hola Daniel, buen día a toda la audiencia. ¿Cómo están? Buen día. Buen día, bien, acá, bueno, con muchas ganas de conversar con ustedes, con vos, especialmente como referente de la organización, y que nos puedan contar cómo están trabajando y bueno, cómo van desarrollando las campañas para lograr conciencia en la comunidad. Sí, nosotros venimos trabajando esta campaña que se llama Más luces, menos ruido, ya hace aproximadamente 4 años, en el territorio que estamos recorriendo los barrios del Moreno. Bueno, en el contexto de pandemia fue un poco limitado, pero ahora salimos de nuevo a recorrer el territorio. Y nada, estamos trabajando con la ordenanza 6.246/19, donde justamente aclara esto de tomar conciencia y usar más luces o usar alternativas en cuanto a todo lo lumínico y no utilizar pirotécnicos de alto impacto sonoro. En algunos municipios se consiguió que este tipo de pirotecnia sea directamente prohibida, desaconsejada. Recuerdo el año pasado una ordenanza en Pilar, pero también sé que hay otros lugares donde se va avanzando con legislaciones locales que, bueno, de alguna manera aportan en ese sentido. ¿Qué pasa en Moreno? En Moreno tenemos esta ordenanza donde solamente estamos trabajando lo que es más luces y menos ruido. Obviamente de las diferentes organizaciones y todo lo que nos acompañan, apostamos a que a un futuro la pirotecnia sea cero, pero hay todo un trabajo paralelo junto al Sindicato del Fósforo, con uno de los responsables, Guillermo Cantatore, que es el que siempre se juntan con nosotros y otras organizaciones también. Y bueno, ahora logramos este año de que sacar de circulación la fabricación de pirotécnicos de alto impacto. Tengo entendido que se van a fabricar de 50 decibeles para abajo. Entonces, apostamos a un cambio social, cultural, tradicional, que también va a llevar un tiempo. Todo esto es un proceso de educación y toma de conciencia en la sociedad. Y bueno, hay que seguir trabajando con las campañas, azul como lo estamos haciendo, y nada, tratando de concientizar para que pongan un poquito en las personas, en el lugar de las personas que sufren, ¿no? Sin duda. Esta producción de solo pirotecnia de bajo impacto va a ser a nivel provincial. Mira, tengo entendido que hay municipios que están trabajando ya con lo que es pirotecnia cero directamente. Nosotros acá todavía estamos con esta ordenanza. Te vuelvo a repetir, el objetivo que todas las familias desean es llegar a pirotecnia cero, pero bueno, en este caso Moreno está trabajando con la campaña Más luces, menos ruido. José Cepaz también estuvo de campaña con la cabina sensorial, trabajando también con esta misma ordenanza. Contanos, el año pasado ustedes estuvieron trabajando con la cabina sensorial. Contanos, o recordanos un poco para quienes por ahí no lo escucharon, de qué se trata esta cabina. La cabina sensorial lo que intenta es, bueno, que la persona que pasa por la cabina pueda ponerse en la piel en tiempo real lo que, cómo vive, siente y ve una persona con autismo ante la sobrecarga de estímulos en el ambiente. La cabina sensorial es como una especie de vestidor donde, bueno, la persona puede pasar a la cabina, se le pone un casco sensorial y se le pasa un video en 360 que, bueno, cumple esta función, ¿no? De llegar a la persona y que pueda tomar conciencia realmente a través del video. Lo que genera es todos estos movimientos, esto de que ellos le aturden los sonidos muy altos, la distorsión visual que pueden tener los niños TEA. O sea, hay un abanico dentro del trastorno del espectro autista que no es solamente que lo afecta a la parte auditiva y si hacemos silencio se calman, no. O sea, todo esto es como un conjunto de sobreestímulos, tanto lo visual y lo auditivo y lo sensorial también, porque al momento de que los niños comienzan a tener crisis, más niños, adultos o cualquier persona con autismo, comienzan a tener una alteración a nivel físico que, bueno, se distorsiona todo sus sentidos y hasta que termine a veces en convulsión, a veces terminan hasta hospitalizados. Es tremendo lo que vivimos los padres con nuestros hijos. ¿Y qué medidas toman a nivel familia para evitar esto ustedes? Y mira, yo tengo dos niños dentro del trastorno del espectro autista. En mi caso nos levantamos a las 5 de la mañana, lo que es un día 24, tratamos de madrugar y hacemos actividades físicas, paseamos, cosa de que a las 6 de la tarde ya ellos desgasten la mayor energía posible. En mi caso, mi niño está medicado, Lucas tiene un autismo severo, Renata tiene un autismo moderado y, bueno, usa protectores auditivos. De igual manera lo que hacemos con Renata también, pasamos en la habitación en el momento del brindis. Es la peor parte de la Navidad para la familia ASTEA. Si bien al nene no le molesta el sonido porque tiene hiposensorialidad, pero a ver lo lumínico también se sobreestimula y empieza a gritar. Entonces, lo que hacemos es, por lo general nos encerramos en el baño o en la habitación. Es muy difícil compartir una Navidad en familia porque, pues imagínate, si vos me invitás a tu casa, o sea, ya la música tenés que sacar de circulación, las luces del arbolito, se hace toda una adecuación para todo un proceso para poder pasar con una familia que no tiene un familiar con autismo, ponele, ¿no? Que pasa mucho que te dicen, venite con los nenes, bajamos la música. Pero no es solamente la música, es la cantidad de personas, el viaje, es una suma de todo, ¿viste? Claro, claro, claro. Ana, y vos ves, hace 4 años vienen llevando adelante más o menos esta campaña de más luces, menos ruidos, vos ves que se va generando conciencia, que hay menos utilización de pirotecnia de alto impacto, por lo menos en tu barrio, en tu localidad. Mira, acá en mi barrio ya, como comúnmente se dice, es como que somos popular por el hecho de que ya todos nos conocen. Entonces los vecinos se suman, viste, ponen un moño azul, se copan, se prenden en esto, porque bueno, son mis vecinos y me han... En varias oportunidades me han visto con alguno de los nenes en crisis, en la calle. Entonces, hay una toma de conciencia acá en lo que es cuartel quinto. Uh-huh. Es una realidad también, es un proceso cultural, una tradición que se va a ir modificando con el pasar del tiempo. Uh-huh. Que también no depende solamente de las organizaciones que estamos trabajando en la campaña. También depende mucho de las empresas que ellos puedan difundir y poner en exhibición, en góndola, también la alternativa en cuanto a los pirotécnicos. Claro. Porque la gente desconoce que hay luces LED, hay espumas de colores, después, no sé, hay como una especie de burbujas que van subiendo al aire y terminan como en forma de un aro, qué sé yo. Hay globos LED, hay un montón de alternativas, pero falta publicidad también de parte de la industria. Claro. Sí, como decías, es un cambio cultural, ¿no? Que, bueno, empieza primero por, me parece que lo que hacen con la campaña es fundamental, con la información, conocer que una forma de celebrar que para alguien quizás una tradición termina siendo un infierno para otros y otros lleva a veces a elegir justamente a buscar, a conocer otras formas de disfrutar, de celebrar, ¿no? Tanto en la Nochebuena como en el Año Nuevo. Y bueno, la empatía, conocer, ponerse al lugar del otro, ayuda un montón. Por eso la campaña, la cabina sensorial y poder dialogar, tener este tipo de charlas para darlo a conocer a la comunidad es fundamental. Claro, lo que pasa es que también culturalmente está muy arraigado de que el tema era solamente los felinos y los caninos. Pero acá hay un montón de organizaciones y que están trabajando puntualmente en esto, porque tenemos que tener en cuenta que la pólvora contamina el medio ambiente, está el Zoonosis también, que se sumó a la campaña, está la protectora de las aves, porque las madres se van de sus nidos dejando los pichones huérfanos, los perros y los gatos también se pierden. Uh-huh. Y bueno, y ni hablar de lo que es el área de discapacidad, ¿no? Y fuera del área de discapacidad también hay muchas personas que tienen, no sé, problemas cardíacos, los ancianos también, que les genera una alteración, y hay muchísimos casos que por ahí no se dan a conocer, pero mueren infartados por la sobrecarga de estímulo, ¿no? Por más que yo esté adentro, las vibraciones, los niños o las personas con discapacidad auditiva tienen una hipersensorialidad que escuchan hasta... ¿Vieron? Yo siempre doy este ejemplo. Cuando estamos en una tarde de verano en la playa y nos invaden los mosquitos, sí. Imagínense ustedes así, trasladándose a una noche de Navidad donde todos están con los cohetes a full, este chico termina en crisis. Entonces lo que se hace es, bueno, por lo general se los medica temprano, cosa que a las 11:30 ya están todos durmiendo. Claro. Pero es un bajón, porque si querés celebrar tradicionalmente, no, tampoco podés. Nosotros, por ejemplo, en mi caso, no ponemos música, cenamos y después cada uno se va a pasar con la otra parte de la familia. No es que se hace el tradicional bailongo con la abuela, ¿viste? Sí. Eso no, por lo menos yo hace 8 años que no lo vivo, desde que el autismo llegó a mi casa. Claro. Por ahora. Espero en algún momento que esto se regule y, bueno, podamos festejar como festeja el resto de la sociedad. Sí, que la forma de festejar sea esto, ¿no? Empáticamente, sin generar situaciones de estrés para otras personas o animales, como ibas describiendo hace un ratito. Ana, te agradecemos este ratito, quedamos a disposición aquí en la radio para seguir conversando, más allá de la campaña y de las fiestas, del trabajo que hacen durante todo el año. Buenísimo, muchas gracias por difundir, y bueno, a la audiencia, busquen alternativas, hay globos, serpentina, espumas, aerosoles de colores, hay luces LED, hay un montón de alternativas en el mercado que, bueno, estaría bueno que puedan descubrir y empezar a educar a nuestros niños, a nuestros jóvenes, para que esto se pueda modificar. Muchas gracias. A vos, un abrazo enorme. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego.